Pues salgo con mi nari, estamos echando pacto, mami chula. Lo parto en cuatro en mi comuna. Mi nari dice no. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo a la boca, siempre ando, ando, solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. Daniel, esto se puso feo. Yo entro al pi, como niño al teo. Pum, pum, pum, ay, yo tiro, creo. Mami, yo entro al club, a mi ñeri con mi rostro, como vos quieras llamarlo. Mami, yo entro al club, pa' tirarme un par de pasos, pa' fumar y pa' hacer tardo. Lo que yo voy a darte con los pon, por tener tu link y lo que yo tengo blon, blon. Vos querés training, porque baila bien cabrón, porque le mete sazón. Batería como el teo, hay tu novio mamá huevo, yo con el disco me pego. Me conoce como un santo, pero igual me tienen miedo. Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo, mami, yo no pistoleo, fumo hasta el 47. Usted frontea con pistola de juguete. A mí te atrepido, te machacan en piquete. Salgo a tocar antes de las 7. Me siento Julio Bolt, yo no fuimos al garete. ¿Quién es? El trueno pay, es que yo y el fucking campeón argentino de freestyle, man. ¿Sabes qué? No la justifico. Y que soy el vocero del guero como Vico. Como Vico. Mi ñeri dice no. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo a la boca, siempre ando, ando, solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. Daniel, esto se puso feo. Yo entro al pi, como niño al teo. Pum, pum, pum, micro tiro, teo. ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista. Todo lo contrario a lo que viste por el Insta. Vi fumando chis, hoja chis, vendo chispas. Se quedan en frizz con un freestyle. Nunca hacemos bola, los mineros están en lista. Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket. Tu rap va a matar un bellaqueo que se pique. Soy el boletero porque estoy cortando chique. Yo sí que soy un gallo, yo tuve un asunto chique. Papi, si quieres que te lo explique, yo te la clavo, no quita mi medicito que tipe. A mí decirle a tu novio que subiste, que si vos flechas a Lena, no puedo ser tú de Weekend. Pegaron los rompos de discoteca, que no tenían pan, y ahora cuento la manteca. Yo pongo la boca por todo el planeta. La radio me la chupa en el y yo sueno la checa. Yo sueno la checa, yo sueno la checa. Pues salgo con mi ñeri, estamos yendo pa' club, mami chula. Lo parto en cuatro, mi comuna. Mi ñeri dice no. ¿Cuándo y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo a la boca, siempre ando, ando, solo, solo. Yo creo que Argentina está pidiendo perreo. Daniel, esto se puso feo. Yo entro al pico, como niño.